no pueda verte, no pueda tocarte, pero te siento tan cerca de mí. Con solo nombrarte siento estremecer todo mi ser. Con tu presencia, ¿cómo negar que tú vives en mi corazón? Contigo no siento soledad, pues tú vives en mí, nunca me dejarás. Contigo no hay temor ni soledad, y tu presencia en mí por siempre vivirá. Antes de tu partida me prometiste que estaría junto a mí cada día hasta el final. Llevo tu promesa grabada aquí en mi alma, y es el aliento que me da vida. ¿Cómo negar que tú vives en mi corazón? Contigo mi sangre.